esperamos a la que viene detrás. La idea es esa. La idea es que... Bueno, primero... buenos días. Va con su manito. Fue apenas ayer, ¿o qué? Sí, porque ha hecho bien. Estaba bien. Ah, bueno. La idea es que hoy compartamos... ya los que estamos, porque estamos fumando la espera seguramente a otras personas que creo que son más cantidad, pero bueno, entonces es que compartamos hoy lo que son las cuerdas andinas colombianas. Digamos que de alguna manera mirar algunos aires, algunas posibilidades que tenemos con estos instrumentos, porque este tema es muy extenso, así como es de extensa el territorio y la cordillera, asimismo de músicas y de expresiones, ya algunos nos conocen de este ámbito. Me alegra pues ver amigos. Yo empecé en la EPA, que era la EPA antes, y fue muy motivante estar en la EPA, porque allá se trabajaban las músicas tradicionales. Un amigo aquí me reconoció, pero me dijo que me había conocido, pero cuando tenía pelo. Entonces, fue hace rato que nos vimos allá, donde se empezó a forjar mucha gente que nos usó esta línea musical. Y luego yo me fui a la pedagógica en Bogotá, y de allá pues me pude graduar con unos maestros muy interesantes que han desarrollado estudios muy profundos ya sobre el énfasis de la bandola. De hecho, en Bogotá hay maestría en bandola. Allá se gradúan como bandolistas y ya se puede hacer maestría. Entonces, digamos que ya van en unos avances, que es lo que debería tener ese instrumento, como lo tiene la guitarra o un instrumento sinfónico. Resulta que esto es made in Colombia, pero uno va a muchos conciertos y le dicen: ¡ay, qué guitarrita chiquita tan bonita! Y parece una perita o una guayabita. Entonces le dicen mis piropos y todo, después de pegarle la insultada. Entonces resulta que es que vemos que hay muchas falencias en cuanto al reconocimiento del instrumento técnicamente. Sí se ha escuchado históricamente nuestros abuelos, y hay muchas tradiciones donde el instrumento hizo parte de algún lenguaje en muchos lugares. En otros lados, uno es instrumento y cómo se afina. Entonces creo que hoy es la oportunidad para que nos encontremos. Además, como el énfasis que yo le estaba contando ahorita al profe, que tengo, es más la pedagogía, es mirar cómo los niños y las niñas, los jóvenes, por lo menos se acercan a un instrumento, y que no digan que no les gusta por cómo se escucha, sino porque no saben qué es que existe. Ya ahí se rompe como ese... y se establece esa comunicación. Yo ya tengo una estudiantina de 15 integrantes, y el mayor tiene 15 años. Entonces, pero la mayoría están en 12 y 13 años y ya tocan, ya pueden hacer conciertos. Y tengo un grupo de bandoleritas, de bandoleras, de bandolistas, niñas, porque resulta que las niñas... pero a ellas no les molesta, es que sí, somos bandoleras. Tengo unas bandoleras muy interesantes, porque la mayor tiene 9 años, está entre 7 y 9, y es una orquesta de bandolas, son bandolas femeninas. Es muy atractivo. Además, hay algo muy particular, y es que le dan, es increíble, las niñas le dan como esa delicadeza, ese gusto al instrumento, y están todas encarretaditas con eso. Entonces les comparto, es que esa es la experiencia pedagógica, y qué bacano que ustedes en toda esta exploración que están haciendo y este conocimiento, a futuro no sabemos qué pueda suceder, pues tengamos que enfrentar a un espacio donde digamos: hey, pero sí, se puede hacer música con estos instrumentos, y no solo música colombiana, se puede hacer música, ¿no? Salgámonos como ese, quitémonos de una vez ese... Nosotros vamos a mostrar música instrumental y andina colombiana, pero igual esto es para explorarlo como un instrumento musical a nivel universal. Entonces yo creo que ahí ya como que estamos tranquilos y podemos compartir ese diálogo. Leo y yo pues vamos a como interpretar algo, porque la idea es que alrededor del repertorio ustedes y yo hoy salgamos tocando, no una, fueron dos, ni fueron tres, fueron cuatro. Pero entonces vamos a aprovechar que están las ganas, que es lo más importante. Cuando hay deseo de aprender y de hacer algo, ya está ganado el terreno. porque ya sabemos que entre todos vamos a construir y sí que tenemos pensadas unos fragmentos, unas cosas que podemos tocar y así entonces damos como un recorrido por estas músicas, por estas cuerdas y también cómo la podemos enseñar a los niños, porque ustedes van a futuro estar o ya están en el ejercicio de formar y es una responsabilidad impresionante. Yo he llegado con este instrumento desconocido, exótico, yuráxico, para muchos. Y en este momento estamos, porque la propuesta es que tengo las tiples y las bandolas que se compraron para el programa Medellín de la Música y están en las calles de la cultura de Ávila y de Pedregal. Me estoy metiendo ya al barrio, al parche, al barrio, con una bandola y esa vaina con los niños. Tengo en Ávila, en la Milagrosa, yo ya tres bandolas y ya estoy metido en problemas porque tengo 15 niños que si no ven bandola ya no vuelven a clase. Ya los papás me dijeron, ¿cómo así que tres? Ya me están haciendo problemas. ¿Cómo así que tres bandolas? Que niño, pues espera, señora, es que nosotros tenemos 200 ukeleles, 500 guitarras, 800 maracas, pero solo tres bandolas. Y es porque estamos haciendo una exploración, pero no sabía que iba a ser tan exitosa que a los niños les llamó la atención. Ahí empecé a descubrir que no, hasta ahí no es que no les guste. Entonces yo creo que aquí la misión es como que, bueno, compartamos un rato. Hay 8 bandolas, hay 6 del programa y 2 que traje mías para que los que quieran. Hay el plectro para todos, ¿cierto? Para que hagamos también ejercicios. Hay, igual hay tiples. Y de todas maneras el ukelele, porque con esto también se está haciendo. Yo vendo un hueco, hermano. Yo vendo un hueco. Dale. Entonces, la idea es la que exploremos este instrumento. Entonces, vamos a ponerles como las partituras. Bien. Las partituras y ahí sobre eso vamos a tocar, ¿cierto? Hay unas que son muy fáciles que uno las puede orejear y las compartimos. Para que nos hagamos una rumbita paisa, un bambuco, un tradicional, un pasillito. Yo creo que con eso nos terminamos un poquito. Entonces ya, regresándome del universal a lo colombiano, es que también muchas veces estos instrumentos, entonces claro, la exploración tocando Bach, o tocando Rolín, Edith, Diadel, cualquier cosa, resulta que también entonces se va un poquito como el salto muy grande, sin tener en cuenta que por aquí, por esos instrumentos, lo que pasó fue una expresión muy importante del territorio, de nuestro territorio en el campo, y fue de nuestros compositores que hicieron nuestras músicas, con la que se bailaba antes. Entonces también es tener en cuenta que es que por ahí también es bueno conocer una música muy difícil de tocar. No, tocar un pasillo, vamos, ¿cómo eso? Pero empiezan a entender que son lenguajes, tienen unas estructuras que es bueno como sentarse un poquito, acercarse más y decir, venga, conversemos. Puede que si hablamos a una cuadra de distancia, es muy difícil, ¿cierto? Reconocer bien. Ya cuando estamos más cerca, empezamos a entender como personas qué más puede tener el otro y ese lenguaje es mejor. Y por eso es muy importante que en la música instrumental colombiana o cantada, sí tengamos un poquito de entendimiento y la tratemos bien. Porque cuando la tratamos de cualquier manera, vamos y la tocamos y la gente dice, pensa de esto, parece viejito. Resulta que puede ser que no está muy bien elaborada o contextualizada. Entonces es como en general, esos los espacios que compartiremos. Básicamente la bandola, hay la lira que llamábamos antes, que todavía existe en algunas regiones y que hay mucha gente que pero pelea. La lira no era sí, esa planita que se usa en la banda, por ejemplo, un comercial. No. La lira es una tabla, es una tabla que venía también con pero es mucho más larga. Es que digamos que ese nombre también lo tiene ese instrumento, pero nosotros empezó un instrumento con 16 cuerdas. Eso fue prácticamente como la revolución de un tiple, más chiquito, y le ponían 16 cuerdas. Cuentan muchos historiadores, uno pregunta todas las historias posibles, pero básicamente los hacían grandes y de muchas cuerdas, porque en ese tiempo no había amplificación, ni tanque sonaba y gran volumen, porque la gente rumbeaba con eso, la rumba. Entonces, esto es lo mismo, ¿no es cierto? Esta es una. Ah, listo. Y entonces, desde ahí empieza como la lira a tener un movimiento muy grande, pero luego empieza a desarrollarse muchas cosas con ese instrumento. Y fue donde vino el papá Álvaro León, el papá del Chino León, de Fernando León Rengifo, que él ha sido chiquito, el Chino así de alto. Yo soy más alto que él, imagínate. Entonces el tipo lo que hizo es que a él le tenían era una bandurria, porque el papá de él construía instrumentos, y a la casa de Álvaro León, el papá del Chino, fueron los más tesos de música colombiana a visitar, y el chiquito de ladito los veía. Entonces al niño chiquito le dieron esa bandurria, y de ahí el papá entonces le puso un sexto orden, que cada como la lira, pero ya una bandola de 12 cuerdas, y la afinación entonces ya la subieron a do, en si bemol, por la tensión que genera. Esto genera como unos 700 kilos de presión. O sea, esto tiene mucha tensión. Entonces esto necesita este. Esto es el violín. Este es el botón y el tiracuerdas. Este es el tiracuerdas. Esto trae, por dentro trae un taco macizo para poder sostener, y un tornillo para poder sostener la alta presión que tiene, porque la tensión siempre genera mucha tensión en este instrumento. Y es jugarle la ingeniería a los luthiers. Yo confío mucho en este señor que se llama Pablo Hernán Rueda, que hace este instrumento ya muy desarrollado, y hay otro que se llama Alberto Paredes. Ellos incluso trabajaron juntos muchos años y ya cada uno tiene su taller. Y así ya en Colombia hay muchos, en Armenia está Tobias Bastidas, aquí en Barbosa tenemos a Semiro Cataño. Una bandola de esas, más o menos en promedio, están en 800 mil pesos. Y son las de combate. ¿Y la tuya? Esta vale un poquito más porque tiene ya las maderas, el sonido, pero están alrededor de 2 millones, 3 millones, depende. Pero entonces, ellos ya desarrollan algo muy importante, y es que este instrumento permite tener otros desarrollos con el pi. Con guitarra eléctrica, pues han desarrollado ya como este ejercicio, y la afinación es más estable, ya son 12 cuerdas, no son 16. Pero de igual, si usted escucha el trío Morales Pino con el maestro Diego Estrada, uno dice impecable. O Jesús Zapata, paisa, ¿cierto? Señor bandolista que tuvimos en Antioquia, y que Jesús Zapata tocaba impecable, afinadísimo. Entonces ya ahí se rompen también como esas discusiones. Eso suena a bandola los dos. Pero yo le decía una vez a un maestro que me insistía: compremos bandolas de 16, ya tenemos los lira, mantengamos la tradición y armemos la escuela. Y yo le dije: hermano, consigo otro profe. Porque es que si este instrumento no evoluciona, no se acomoda a la época y a cuántas bandolas que nos dejó ahorita, estuviéramos celebrando que ahí quedan 4 o 5 viejitos que tocaban lira. Ahora podemos decir que hay muchos niños y jóvenes que tocan bandolas. Es porque este ya se sonó más, se acercó, le estallaba menos. Solo tienen que pisar dos cuerdas. Yo creo que ahí se acabó una discusión que tenían ellos. Yo me les tiré en la discusión, porque les dije: no discutan sobre eso, simplemente ahorita tenemos más niños tocando y es una evolución natural. Nosotros mismos, el instrumento también. Porque otro detallito que les quería dejar es que, y compartir, y yo sé que ustedes lo pueden tener claro, es que ¿qué es un instrumento musical? Master, ¿qué sería un instrumento? ¿Qué es lo que produzca sonido? ¿Qué es lo que Listo. Ahora cambio la pregunta. Ahora, alguien que toca, tú tocas guitarra, ¿cierto? Siempre te he sido con la guitarra. Y toqué un poco de tiple también. Tiple. Ya, listo. Sí. Ahora sí, entonces. Partamos desde aquí, ya pensamos que ya se solucionó este tema. Estaba teniendo esos papeles mientras. El nombre de la persona quiere decir que puede llegar a ser. Ah, lo tengo. Aquí hay un video cartago. Buenísimo. Es económico. Buenas maneras. Sí, hay bandas desde. ¿Quieres grabar qué cosa? Las partituras. Sí, eso se puede. Pero me imagino que hacemos un paquetico después que él quiere saber si se estresa copiando o después le damos todo lo que... Le damos y tengo un PDF para compartirlo. Entonces por ahí nos vamos compartiendo. Sí, muchas obras de música colombiana. Bueno, pero ya conecté uno de los demás. Me están haciendo bullying. Bullying musical. Ya voy a empezar. Dos minuticos más que me parece importante eso como profes. El profe toca guitarra. Y entonces ya la pregunta cambia. Entonces, ¿qué es un instrumento? ¿Qué es un instrumento que emite sonido? ¿Qué es una herramienta? Que no sé qué. Pero entonces ya le pregunto directamente, ¿qué es la guitarra para usted? ¿Su guitarra? Mi guitarra es la posibilidad de comunicarme con sonidos. Entonces ya cambia la respuesta, ¿eh? Ahorita hablamos de un artefacto. Una extensión de nosotros. Ya empieza a cambiar la lógica. ¿Qué va? Sentimiento. Sentimiento. Ya cambia. Cuando uno de los niños les va a dar clase, les deja claro que esto no es el pocillo donde me sirvo el papel. Porque es que eso es un utensilio o una herramienta. Esto es un artefacto construido de elementos que emite sonidos y tiene unas características definidas. La nevera también. Y es, para mí es vital, es mi amiguis. La lavadora, virgen del agarradero, me dan la lavadora, yo me pero resulta que un instrumento musical tiene vida. Un instrumento musical cuando uno se dedica, es más, un instrumento como el cuerpo para la danza. La voz, para los cantantes. Ese instrumento a nosotros nos conoce. ¿Sabe cuándo llegamos con unas preocupaciones inmensas? ¿Cuándo llegamos estresados? ¿O cuándo estamos supremamente felices? Y él siente todo eso. Y él pudiera contar cuántas cosas de nosotros. Y sabe cuántas cosas de nuestra vida. Y entonces, si estuviéramos en el mundo mágico de Toy Story, o esta ciudad de México es tan mágica, tan rara, diría uno, bueno, supongamos que tu instrumento con el que convives, tu cuerpo con el que danzas, con tu voz, con el que canta, ¿cierto? Nosotros en el lugar que hagamos antes clásica, nos va a escribir una carta, porque el tipo puede hablar, la señora me va a poder hablar, o mi cuerpo, o sea, me dice, no, hoy es primera vez, es muy difícil, te voy a hacer una carta. ¿Se imaginaría uno qué nos pudiera decir en esa carta? ¿Qué nos pudiera decir en esa carta? Y van a ver el ejercicio tan bonito como te va a decir, ánimo, sigue adelante, no pierdas la esperanza, sigue, te conozco. Esa preocupación que tienes, eso se va a solucionar. Empieza a decir, ¿por qué recibir todo eso y lo expresa? ¿Cierto? Entonces a los niños yo siempre les digo, esto tiene vida, esto no es el utensilio, no es la plancha. Esto es con quien yo verdaderamente, es la extensión de lo que yo tengo en la vida. Esos sentimientos, lo que dijiste, todo lo que me, es mi banda sonora de mis sentimientos. ¿Cierto? Entonces yo creo que a partir de ahí, y como vamos a empezar a tocar, ya no vamos a tocar solo por los hombres de una noche, sino por entender que el lenguaje, que es un reto, quiero como resolverlo, conocerlo, pero que finalmente los instrumentos musicales, nosotros como profes de arte, entendamos que esto va más allá de resolver un paso de danza, la colocación de la voz. Uno se anima a un cantante, se le ha tocado. ¿Dónde están los festivales? ¿Qué va, hermano? ¿Qué va haciendo? ¿Qué? ¡Ese man es ay, bien, muchas gracias, hermano. Porque es que el tipo, o sea, hay una disciplina ya me y hay un cuidado, claro, y hay una película y hay un cuidado de la voz, unas posturas que uno desarrolla. Lo mismo pasa con cualquier tipo de esas cosas. Entonces ahí, ahí eso trasciende a solo la técnica, a un estilo de vida, a una manera de ver la vida. Y que esto nos tiene que llevar a ser personas que raramente comprendamos el otro y lo escuchemos. Y regalamos las cuerdas. Entonces, aires de mi tierra. Ahorita solucionamos el problema. Recordando el chico de cadera. Vente, pero qué mal hecho estaba ahí en tu nota que era. Ya empezaron a pelear, ¿sí? Una discusión ahí entre ustedes dos. Bien interesante. Qué mal, ya tenía la vida útil de la cuerda. Estaba en la nota que era. Así que pues, Thank you. para participar como en la orquesta. Yo creo que nos podemos agrupar como por el tipo de instrumento. Si quiere, por ejemplo, bandolas y ukeleles acá, digo bandolas y así bandolas y ukeleles acá, triple, triple nos podemos hacer por este lado porque vamos a utilizar el carrero para ver la banda. Como para que somos alumnos. Podría eso. Ahora sería muy bacano escuchar el fragmento de cada uno y después montamos la orquesta. Entonces, bandolas, los bandolistas, bandoleros, nos van a interpretar la primera parte. Dice, listo, entonces ahí está. Desde el segundo compás, porque tenemos problemas humanitarios en el primer. Listo, entonces vamos a mostramos desde el segundo compás, desde el segundo, para que le empecemos a identificar ellos como lo van a hacer. Listo, dice. Oli. Ustedes solitos del segundo. Ustedes solitos para que los escuchen. Dice. Espérate, nos escuchamos. Un, dos, tres. Mi, re, dos, si, la, dos, tres. La, dos, tres. La, sol, fa, mi, re. Repite el re. Re, dos, tres. Mi, re. Entonces ya tenemos, hemos visto la primera parte, la segunda vamos a hacer parte, eso le digo yo a los niños y lo hacemos así con los, es fácil, y es que como ya identifican, ya tienen los, las notas de cada, corresponden al cifrado, y ya las ubican, entonces cada que ven el cifrado, ubican la nota que tenga la duración y sale. Y la tercera parte la tenemos igual, o sea, prácticamente ya con los bandolines podemos tocarlo todo. Ya también, sí. Entonces ya escuchemos. ¿Con qué leyes? Con la voz de talara, la foto, vos tocas la bandola. Sí. Ah, bueno, me falta de pronto con ellos definir la estructura, cómo la van a hacer. Dos veces, pasamos y la segunda parte dos veces. Y no volvemos arriba. Sí, volvemos arriba una vez. Entonces es tal como está ahí, dos veces esta, solo una vez allí o dos. Aquí tiene repetición, sí, cierto, pero la hacemos tan larga. Para que nos dé la posibilidad de identificar. Dos veces cada parte y luego otra vez la primera. Sí. A, B, B, C, C, A. Listo. Lo manejamos así. A, A, B, B, C, C, A. A, A, B, B, C, C, A. Ahí termina. Va. ¡Oli! ¡Listo! ¡Buenísimo! ¡Va! ¿Celia? Vamos a tocar bien despacito. Eso es pasajeado. Todos. Somos un equipo. Empieza el primero. Sí. Un, dos, tres, un. Thank you. ¡Oli! ¿Qué va? ¿Oli hace media hora? Bueno, entonces, este es nuestro primer video. Oficial. Para la presentación ahorita nos están haciendo todo el backline, el escenario, ya lo hemos visto allá afuera. Entonces es para que estemos tranquilos. Todo va a sonar bien, no hay problema. Y los instrumentos. Vienen músicos de todo el país. Postura, listo. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer dos veces A, dos veces B, dos veces C y una vez A. Listo. Y decimos Oli. Oli. Mira la imagen. Tengo que ver la imagen. Luces. No, hasta abajo. Oli. Luces. Cámara. Acción. Estudiantina. Casa de la Música. Arepa de Mote, las más aseadas de Medellín. Después de resolver algunos asuntos, como por entender este lenguaje, ahora tenemos que darle como más sentido a la obra, porque está toda la fluidita, eso. Entonces vamos a establecer algo sencillo. Es más, lo construimos juntos, si les parece. Que siempre que empiece vaya un creciendo y siempre que sintamos que estamos entregando las frases, medianito, tranquilita. Entonces, cada que terminan las partes, ¿cierto? Esto aquí debe llegar a un piano, como propuesta en este caso. O sea que desde por aquí empecemos a bajarle hasta llegar al pianísimo. Siempre hacemos pam, pam, pam y volvemos allá un poquito con más presencia, más soporte, fuerte, y volvemos a entregarla. Lo mismo la segunda parte y lo mismo la tercera. En la repetición de la tercera, pudiéramos hacer una que sea mi soporte, ¿cierto? Siempre que terminen las frases, piano. Y a la repetición de la tercera, toda, casi hasta el final, piano. Para ir arriba, sería la variacioncita. Repetición de esta tercera parte, piano. Todo el mundo, lo más que podamos. Y aquí sí otra vez entra con buena presencia, hasta terminar siempre, piano. Siempre las frases, entreguémoslas. ¿Les parece? Sí. ¿Le vamos? Y después. Voy. Listo. Al querido público le vamos a conceder otra obra. Porque esta va a ser una delicia. Esta es otra. Momentico. Misma velocidad, pero un poquitico más. ¿Dónde es este? Bueno, a mi madre. Listo, esta es la vencida. Esta es la vencida. No, este es el video. Este es el hermano. Perdón, el video solo queda. Solo queda entre nosotros, el Facebook y yo. Nadie más. Nadie más. Más cerquita, tal. Claro. Los robados. Los instrumentos, las caras no. Se están haciendo más caras. Oli. Buenísimo. Tiene para los peladitos. Es buenísimo. Oli. Luces. 11. Sería pausa de descanso. De 11 y 15 a 11 y media. Sí, es que siguen otros 3. O sea, ya con lo que conocimos de esto, podemos tener herramientas para montar las cosas que son sencillas. Y así hacemos un mini resultado para los otros. Entonces, 15 minuticos, ponemos las prácticas. Idea. Quisiéramos que si tuviera más talleres. Estamos hablando de hoy ahorita que hay más cosas por abordar que nos va a dar el tiempo. Porque, o era pararnos a decirles esto se llama así, suena así, o que ustedes mismos tocaron. Cuando uno sale del taller, no escuchando una masterclass, no ahí escuche el man y hable y hable. Yo de eso soy un poco. Me gusta más que estemos todos tocando. Entonces me parece, o por lo menos no de otras charlas, sino de esta, me gusta más es que estemos todos como en el ejercicio de tocar. Entonces, por eso el tiempo no nos va a alcanzar para todas las otras cosas, pero si hay una propuesta por ahí de que lo que sonamos hoy, en algún momento lo pudiéramos, volver a unir, porque nosotros tenemos el otro que nosotros tenemos finalización de programación donde se hacen unas muestras con los chicos de las casas de la cultura abierta. Me parecería muy bacano que estuviéramos nosotros invitados a hacer parte de esa muestra, así un combo grande. Y ya miraríamos qué nos inventamos como para volvernos a encontrar. No sé, tendríamos que, bueno, estamos atreviendo sin hablar con los jefes. Pero no sé si ustedes estén de acuerdo para que se genere la idea de todos. Nos vamos a encontrar y miremos otras dos otras cositas y hagamos parte de un evento grande que lo vamos a mostrar como parte de los talleres. Y eso nos sería muy interesante. Súper. Sí, suena. Si me vayan las orejas, sí. Bueno, te vamos a preguntar eso. Para que nos rinda a partir de este momento, va a ser muy sencillo. Muy sencillo. El profe nos está escribiendo aquí una secuencia de acordes para hacer chaflán, que ya cuando les gustó chaflán, para que hagamos el pasillito y lo peguemos con el otro. O sea que vamos a ir a Eres de mi Tierra y a hacer chaflán. Si alcanzamos la rumba, una rumba paisa muy sencilla, tiene como 8 compasitos, yo les puedo igual aquí mirar con las bandolas y la armonía son 2 acordes también. Pero hacemos eso, hacemos un Buenos Aires, porque además las rumbas paisas que nosotros se han dejado de tocar muchísimo y tienen una rítmica muy pegajosa y fácil. Pues bueno, y esta armonía nos va a servir para una canción que se llama La Mula Rusia. ¿La conocen? Eso. Entonces creo que esta nos va a servir para chaflán y La Mula Rusia. Entonces mira que se amplía todo. Sí. Y les voy a mostrar el PDF, ya los copié por algunos. ¿Esta bolsa es de quién? Hasta ahí, mamá. Yo les voy a decir si la montan al grupo. Sí. Está en la menor que donde estamos. Bien. ¿Cómo tocamos? Tenemos la misma escala de Do. Los acordes son los mismos, pues hay dos nuevos, pero la tercera tiene el ukelele. La tercera cuerda, si no la piso, suena la nota Do. La tercera cuerda. Cuando niños empezamos en el ukelele, la podemos tocar inclusive con el pulgar. Y ya después empezamos a hacer este gesto que le llamamos caminante, que es alternar índice medio, ya es más técnico. El pulgar es pensando que si el ukelele pasa a la bandola, también tengan ese peso incierto. Pero como lo quieran hacer, porque la idea es sonar, entonces aún se vale así. Sí, pero eso es para los acordes, pero ahorita vamos a tocar una sola notica. Ah, por ejemplo. Están permanentes. Ah, eso le iba a decir, si le pasa a ese. Se le gastaría el factor con la mesa. No queda cada más dulce. Aquí tengo el ukelele. El timbre es similar, pero con otros nombres. Sí. Es como la guitarra. Sí. Y vuelve y le repite el de arriba, ¿no? Ah, qué tan chévere. Thank you. ¡Tintes! Así. Es la segunda al aire y el miedo es la primera. Solo los tienes un segundito. Un, dos, tres, un. Las, dos, dos, dos, dos, ¡Gracias!

tres niñas y tres niños bandoleros, resulta que nos metimos en una película muy bacana y es que dijimos, tienen 7 años, que uno se comporta como que, ay, pues tienen 7 años, y empezamos a hacer una manera de enseñar por imitación. Entonces hicimos dos maneras, para que empecemos a hablar como que ya sobre pedagogía, metodología, didáctica, o sea, cómo ustedes abordarían ciertas temáticas, lo que quieran enseñar, desde cualquier arte. Y es que hicimos una que nos dejamos llevar por una guía, un mapa, que era ahí con música, con notas, acordes, ¿cierto? Y llegamos a unos acuerdos, establecimos un lenguaje y pudimos montar Eres de mi Tierra. Y ahí dejamos como una idea. Este otro, entonces Leo también se está ya transmitiendo con la armonía, cómo se juega, y están haciendo un diálogo ya de los voces, ¿cierto? Y nosotros lo que hicimos fue por imitación, están tocando sin necesidad de leer partitura. Y están subiendo directamente los sonidos al disco duro y están ordenando las notas como van a ser para tocar chaflán. Entonces esa es como la otra manera. Para llegar a conclusiones, ahí les compartimos como a los que les interesó Bandola, cómo es que es el cómo se toma el beat, el electro, cuál sería como la manera, pero hay muchas maneras, pero la que yo hago para ejecutarla. Asimismo lo que leen el tiple, la guitarra o el bajo, todos llegamos a un acuerdo y podemos unir estos lenguajes. Les decía a ellos que cuando hay niños o estudiantes que tienen más avance que otros, una experiencia distinta, yo no lo llamo por niveles, porque hacia los niveles son excluyentes. Cuando un niño se sienta al lado y dice, yo soy nivel 3, y entonces yo soy 1. Claro, no falta el que tiene la personalidad que dice, yo lo digo, no, y de mala, ¿cierto? Porque también pasa eso. Pero por lo general, los niveles muchas veces fragmentan la sociedad igualito que los estratos. Cuando uno le preguntan en público, uno está con un amigo ahí que apenas conoció. Sí, señor, dame por favor, es que para poder entrar a este lugar, sí. ¿Qué estratos sos? 6. ¿El de usted? Yo sé. 2, pero por ahí tirando para arriba, para 3. Entonces uno se siente esas respuestas. Entonces musicalmente yo les aconsejo que no utilicemos la palabra niveles, sino que hablemos de experiencias distintas. Hay uno que tuvo la posibilidad de tener más estimulación y se la escoge de uno. O tiene 3 semestres ya de Confama y ya llegó con deditos y el otro apenas le están acomodando ahí el acorde. Entonces las experiencias son distintas. ¿Qué les dije? El que esté más avanzado o no, lo que va a ganar es impaciencia. ¿Y eso para qué sirve? En esta sociedad la paciencia no está. No está. En la frontera con Venezuela no hay paciencia. En el Chocó, donde hay tantas dificultades y se han robado 4 veces la pavimentación de las carreteras, que en el papel ya están pavimentadas 4 veces, pero usted va y sigue los huecos, que está destapada. Es porque no hay comprensión por el otro, no hay paciencia, no nos escuchamos. Pero no sabe de ladrones. Montamos esto para aprender a eso. Y ya cuando uno comprende, ya uno creo que la pensaría para robarle al otro, para quitarle. Ya uno aquí musicalmente, uno espera y le está dando al otro. Y uno se está dando la oportunidad de crecer más como persona. Entonces, Leo y yo como queríamos como compartirles, porque algunos de nosotros te van a decir es, aprendamos primero a conocernos nosotros mismos, a confrontarnos con cosas nuevas. Gracias por asumir la bandola, la curiosidad, lo mismo que el timbre, todo lo que quiso asumir cada uno, porque ahorita hablamos algo el profe y yo, y uno siempre llega a conclusiones, uno está en función de eso todo el tiempo. Nosotros nos fuimos disque a descansar, pero el descanso ya comiendo los sanduchitos que estábamos era hablando de cómo ustedes como grupo tienen mucha empatía y mucha disponibilidad, y eso hay que aprovecharlo. Cuando tenemos esa disponibilidad y esa humildad y ese deseo de aprender, podemos enseñar mejor. Cuando no somos así, difícilmente podemos enseñar bien. Entonces, para que concluyamos hoy, que en ustedes no está la responsabilidad en nuestras manos de muchos seres humanos. Si los seres humanos son pitufos, están recortaditos por ahora. Pero un ser humano de 5 años o uno de 80, hay que mirarlo con ternura, con respeto, empoderarlo. Sí, porque somos iguales. Entonces ahí es donde hay esas diferencias. No, es que estoy con niños y tengo que trabajar así. Y vos, no, es que estoy con aborrecentes y trabajo así. ¿Y qué? Y salga, claro. A mí me encantan esos que me dan más líder, que me salen y que lo amenazan a uno y todos los adolescentes, porque es que siguen siendo niños, seguimos siendo niños. Entonces, bueno, conclusión, hagamos... Yo tengo una pregunta antes de eso. Cuando tú estás trabajando, estás trabajando un solo instrumento, estás trabajando varios. Cuando estamos haciendo equipo, trabajamos a la vez. Eso sí, pero no solo, cuando estás tú solo, es un solo instrumento. En la medida de las posibilidades se puede variar. Sí, un minuto. No, la idea es que ahí sí toca, no es tan, no se profundiza, pero sí se hace algo conjunto con cosas elementales y entonces uno se piensa un repertorio que sea transversal. Cuando yo diga la guitarra, que le ve lo entiende y sabe hacerlo como. Mira, por ejemplo, te respondo la pregunta. Sí. Aquí estamos ukeleles, tiples. Y si no estuviéramos los profes, entonces Heider estaría acá con bandolas. Entonces mira lo que estamos, tocaría haber hecho algo así más calmado. Aquí lo rindió porque cada uno y lo cogió y lo hago así, que nace mejor que. Entonces, por ejemplo, aquí, mira. Mi fa, mi si, y el otro hace pa pa pa, pero son tres noticas. Pues no me estoy matando con cada uno que sea un solista, sino que estoy tratando de darle un lugar valioso en el contexto y que suena bonito. Entonces, por ejemplo, mira, esto no lo hemos tocado. ¿El negro quién es? Ukelele. No lo dijimos nunca. Pero entonces ahora es al revés, mira aquí. El timple hablaba y el ukelele contesta. Y aquí entonces el ukelele dice y el timple contesta. Sí, entonces tocas como darle lo suficiente a cada grupo para que se esté alimentando. Y se podría decir que es un trabajo, un momentico usted, y vamos trabajando entre comillas al mismo tiempo. Sí, por ejemplo, si tuviéramos guitarristas chiquitos empezando, entonces le estaríamos dando como más o menos, pues algo como... Y él es feliz porque siente que es tan importante como todo lo demás. Y es que realmente es importante. Sí. No, sí, sí, pero ya entendí, porque es que yo veía que pues, como ya somos, entre comillas, grandes, entre muchas comillas, entonces que nos pudimos dividir, cada uno trabajó, hay un conocimiento previo, yo ¿cómo le harán conmigo? Es exactamente lo mismo, porque el contexto a veces nos pone a trabajar con niños de 2 años, con niños con 5 y un aborrecente, como dice. Entonces es más complejo porque por lo menos aquí todos estamos racionalmente en el mismo nivel y cada uno es autónomo, lo que tú decías de que ya lo entendí, yo lo estudio. En cambio con los niños a veces toca igual, a veces los contratos piden que hagas lo mismo, con situación de que el niño, que si tú no le pones un ganchito, él se empieza a subir al techo. O sea, sí pasa lo que tú estás pensando. Pero entonces poner esto, por eso a ellos les contaba que hacíamos como una paradita intermedia entre la, porque si el niño no lee partitura no toca, es un gusto. Entonces aquí hicimos una guía que obviamente con ellos es mucho más lenta, pero mira que al nivel de cada uno, con ellos haríamos una notica. Tú eres la y tú eres sol. Eso le iba a decir. ¿Sí? Que la armonía se distribuye. 3 acordes, 3 grupos. Y ellos antes mejor, y la obra sale. Porque ellos están pendientes porque mira un percusionista en una obra sinfónica, 150 músicos y toca el triángulo una obra de 2 horas. Una vez, si lo toca mal, se tiró en toda la obra, así de una. Y el tipo está pendiente. Si no pone ese triángulo, entonces se tiró en todos. Entonces cuando los niños los ponen así, ellos saben que si donde se va a notar, entonces ellos están más concentrados. Ya que uno estaría mirando, es más o menos como lo que yo tengo nivel, ir aumentando el nivel de dificultad, más notas, más. Y lo que tú ganas en comodidad es que la primera clase vas a salir estresadísimo, porque los niños no tienen código, ¿cierto? Ahí estás creando código. Pero ya después de que tú ya, por ejemplo, aquí nos salió así porque había 2 marcadores, pero qué tal que no hubiera uno. Pero entonces yo ya puedo utilizar ese elemento y decir, ta, listo. Y ya está creado el código. Los códigos, porque esa es la clase que las leyes van a aprender. Y un código se va a hacer transversales a... O sea, no creamos los propios mandarín, códigos mandarín, porque es que cuando el niño sale al contexto, va a querer intercambiar con otros información y va a entender el cifrado, se describe como es. O sea, que ellos también, cuando se metan a internet a buscar una canción, digan, uy, ya esto me lo sé porque el profe lo enseñó. Es estar contextualizado y tener, bueno, es como eso. Si quieres, hagamos un videito de lo que tenemos. Hagamos un videito. Si quieres, Señor, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, eso, si quieres, nosotros hacemos la primera parte. Nosotros tratamos de seguirlos en la primera y nos sueltan en la segunda. En el pam, pam, pam, pam, pam. Listo. Que es igual para la parte B. Listo. Y yo hago tan tan. Eso. Vale, la idea es esta. Thank you. Yo no veo qué hacer con esa belleza. Esa es la que van a rifar ahorita. Ay, vaya. Vamos a hacer prueba. ¿Dónde está la obra completa? Listo. Perdón. Por si hablante sea cualquier obra que no diga que es muy popular. No puede sonar. Es un chiste para todos. No, lo importante es que no se abrió la puerta. Entonces la idea es que todo el tiempo pensemos que no es tocar duro por tocar. Tiene que dar algún discurso, algo, tiene que haber algo de sentido. ¿Listo? Y eso sí, ya estemos de primerazo, se puede lograr. Entonces, ¿por qué nos estamos es pidiendo que nos escuchemos? Entonces, dos veces la obra. Más te leo. ¿Qué? Contala como la hiciste con ellos para ti. Loli. Va. 1, 2, 3, 1. Un, dos, tres, uno. me toca. Es microtonalidad. Chaflán versión industrial. Papá dice que toca la primera parte del concierto. El tipista se demora la primera parte del concierto afinando y la otra parte del concierto tocando la afinada. Verá, listo, va. Vale, ya. Sí, ya que es la mejor de la familia. A, bebé, A. Ay, ¿qué? Espérate que falta todavía. 5, 4, 3. No, pero lleva botas porque no quita rato, perdón. Con ustedes, Chaplán. En su musura. 1, 2, 3. Ah.